Señor. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Vladimir? ¿Cómo estamos, Coyomani? Bien, bien, bien. Ahora ya estamos en la emisión número 16. ¿Qué significa? Significa que estuvimos ya 4 meses haciendo El Nombre No Importa. O sea, desde noviembre. Ajá, ya tan sí, rápido se pasaron 4 meses, imagínate. Desde noviembre estamos aquí. Entonces, eso significa que pues ya prácticamente llevamos un tercio de año hablando para todos los que nos están escuchando y que ya ha habido retroalimentación, ¿verdad? Eso está padre. Sí, ya he visto que hay algunos comentarios por ahí, entonces vamos a ver si podemos hacer algo con esos comentarios hoy en la noche también, ¿no? Inclusive por ahí hay un tema por ahí que se me hizo interesante y que también me hizo reflexionar algo, ¿no? No sé si coincidimos o no, pero hasta ahorita, dentro de una sección improvisada que yo espero ya sea un poquito más como que con más forma con el tiempo, de la persona cagante de la semana, hemos hablado y nos han propuesto cosas referentes al transporte público, ¿no? O conductores de automóviles, ¿no? Entonces, eso está raro, ¿no? Pues ahorita vamos a ver por qué. No, para mí no. Yo, o sea, vi el comentario también, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es algo que debe ser hablado, ¿no? Sí, que fue una usuaria de Facebook que, si no mal recuerdo, inicia con Ari, así que mandamos un saludote a Ari que hizo su comentario. Y también por ahí un cuate que, aunque no me lo creas, es de allá de la universidad y que estuvo conmigo en un taller de radio y desde ahí se quedó. ¿Ah, sí? Sí, entonces un saludote a, bueno, vamos a decir su nombre, algo así de teacher, pero en realidad se llama de otra manera, pero no lo voy a revelar. Claro, a menos que me diga que sí, ¿no? Después le preguntaré. Y pues eso está bien padre. ¿Y con qué vamos a comenzar esta emisión 16? Tomando en cuenta que acabamos de pasar el 14 de febrero. Hablamos de eso en el último podcast. Y creo que ahora hay que hablar de algo diferente, ¿no? Pues primero vamos a empezar, antes de que pasemos al tema diferente. Ajá. Vamos a hablar de todo lo que tuvimos en esta primera temporada, ¿no? Un recuento nomás chiquito, así como de, para que nos demos un, para que la gente, si es que nos está escuchando apenas, se dé una idea de lo que ha pasado durante estos 3 meses. 4 meses, perdón. 4 meses, ¿no? Ajá. No, sí, 3 meses, ¿no? Porque imagínate, antes los episodios los hacíamos de 2 horas. Sí, era mucho, creo. No me acuerdo cuánto tiempo tiene que comenzamos a hacerlos de 1 hora. Creo que fue a partir del año nuevo, ¿no? Sí, comenzamos en enero con este tiempo de 1 hora. Prox, ¿no? Poquito más, poquito menos. Uh-huh. Entonces, imagínate, antes sí se me hacían eternos, pero bueno, por una parte, pero por otra se me iban muy rápido porque hablábamos media hora de la misma cosa, entonces. Ahorita va a ser diferente, pues sí, ¿no? Sí. O vamos a intentar que sea diferente. Es algo así como pasar de Facebook a Twitter, ¿no? No sé si estés de acuerdo. Ándale. No tanto así, pero a lo mejor como de YouTube a Vine. Ah, bueno, esa está más drástica. Porque antes había un límite, no sé si todavía exista, para los usuarios nuevos, de 15 minutos, ¿no? El video. Ahora vemos, episodios de 3 horas, ¿no? O sea, yo me quedo así de, ¿a qué horas pasamos a ver videos de tanto tiempo? Pero bueno, eso no va a pasar aquí en El Nombre, no importa. Bueno, también los que están de 10 horas en YouTube, ¿no? ¿Sí los has visto? Sí, ¿no? Es una vida ahí que... ¿Que habrá personas que se pongan a ver videos de tanta duración? No, yo creo que no. Habría que ver, habría que preguntarle a alguien y que nos enseñara sus estadísticas, ver qué sale. Porque a mí se me hace mucho, no, bueno, no sé, si un programa de radio, yo creo que si tarda más de 2 horas, ya es demasiado. En video, ¿cuánto puedes aguantar? ¿El mismo tiempo? ¿2 horas? ¿3 a lo mucho? Yo creo que menos, como 1 hora ya estás que te mueres. ¿Crees? Digo, porque apenas me encontré con un usuario ahí, español, no recuerdo su usuario, pero hay un jueguito que está ahí en las redes sociales que se llama Crash Royale, algo así, y hay, imagínate, por un jueguito hay transmisiones en vivo de 3, de 5 horas, güey. Entonces, digo, ¿cómo es posible que estos juegos online, claro, tengan, primero, tantas vistas? Porque tú ves el video que deja ahí prácticamente más de 2 millones de personas para un jueguito que es gratuito, entre comillas, ¿no? O sea, lo puedes jugar si tú quieres y pagar miles de dólares para tener una buena, una buena mano para tener la publicidad que tienen esos cuates. Pero yo creo que ese fenómeno de por sí se ha visto en otros lugares. Pero en la radio, yo no he escuchado podcast más largos de 2 horas. Yo la verdad no. Es más, yo sí. Yo sí. Bueno, no, perdón. En podcast sí he escuchado podcast de 2 horas. Y me gustan así, hasta casi de 3, ¿eh? Uh-huh. Pero como son de noticias pequeñitas, o sea, no lo escucho de una sola sentada, sino a lo largo de la semana, 20 minutos y ya, para final de semana ya lo termine. Pues eso sí lo hago. Y es algo que vamos a intentar hacer aquí, ¿no? Ser un poquito más concretos. Porque, ¿qué crees, Vladimir? Llevamos 7 minutos. 7 minutos. Entonces pasa muy rápido el tiempo aquí. Así que yo creo que durante esta emisión vamos a platicar un poquito de lo que ha sido estos primeros 15 episodios de El Nombre No Importa. También, ¿qué podremos platicarles? Porque vamos a tener nueva dinámica a partir de este podcast. Y créanme que nos va a ayudar, sobre todo, a hacer más dinámico esto. Como ahorita, híjole, ya son 7 minutos. ¿Qué pasa rápido el tiempo? Pues mira, vamos a hacer nada más ahorita un inventario rápido de todos los episodios que tuvimos. Uh-huh. Y regresando comenzamos a hablar de lo que nos gustó, de lo que no nos gustó, etcétera, ¿no? De lo que hemos visto, ¿vale? Sale. Entonces, mira, empezamos. El primer episodio fue de Día de Muertos, ¿te acuerdas? Sí, a fuerza. Igual fue como de 2 horas y cacho, o sea, estuvo brutal. 2 horas y media en realidad. Luego fue el episodio de Donald Trump, el episodio de cómo ser políticamente correctos o no. Ese está muy bueno, me gustó mucho. Sí, está. El de Trump, ese no lo escuchen, la neta, no. Bueno, sí, sobre todo porque todo lo que dijimos que no iba a pasar está pasando. Sí, exactamente, ¿no? O sea, yo así muy seguro, así de, no va a pasar esto y aquello y mocos. Y madres. Santas. El episodio 4 se llama Hecho en México. Ese no me acuerdo, ¿eh? De qué sea. Hecho en México. No, tengo que volverlo a escuchar. Está. Luego el episodio 5 se llama Racha de Canciones. No me acuerdo. Ah, porque de repente nos pusimos aquí, creo que fue ya por Navidad, ¿no? Cerca de Navidad. La neta, estuvo muy buena la propuesta de esa noche. Y eso que todavía era al azar, ahorita ya cada quien pone su canción. Y es que, ¿sabes qué? Me acuerdo que todos estos episodios eran como de variedad, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que cada semana preparaba así como 3-4 cosas de las que quería hablar. Uh-huh. Y tú otras 4. Entonces se hacía así un revoltijo así como de cine, de películas, de canciones, de... Ah, mira, bandas de México. Aquí fue cuando pusimos a Ramona. Ajá, sí, cierto. Episodio 4. Y en el 5, entonces, ¿qué fue? No, pues te digo que yo me imagino que de repente... Ah, el cierre de Denver, ¿te acuerdas? ¿De cuál? Ah, sí. Cierre de Denver, en el centro. Ese fue el 5. Paso, mecha. Qué fuerte. Después el 6, ¿cuál fue? El 6 fue Patas Abiertas, Huevos Grandes. Ese me encantó. Un estudio antropológico improvisado. Ándale. Una tipología del transporte público y sus usuarios, ¿no? Sí, que faltan muchos, ¿eh? Sí. Bueno, es inagotable ese tema. Luego está el episodio 7, Bomba de Energía a Todo Gas. ¿Te acuerdas? Sí, está buena. Sí. Bien. Luego el 8 es el Infinito. El 9, Los Juegos del Hambre. El 10, Los Reyes Saqueadores. Ya bien, ahí fue cuando hablamos de los Reyes Magos, creo. Ese fue cuando toda la etapa de miedo que se creó a principios de este año, ¿no? Sí, es cierto, lo de los saqueos. Sí, estuvo interesante. Sí. Ahí comenzamos con los podcasts de una hora. Ya estaban de una hora. Exacto. Luego está el episodio 11 de los Millennials. El episodio 12 del estrés. Ay, Dios. El episodio 13 de la mala suerte. Oye, como que comenzamos negativos. Ya, ¿no? Me acabo de ver. ¿Mande? Como que comenzamos ahí una fase negativa, ¿no? En finales de enero y principios de febrero. Y además, fíjate, estoy revisando. El episodio 13 está 2 veces. Si entran a la página de archive.org, donde los guardamos y los pueden descargar, está 2 veces el episodio 13, me lleva. Luego el episodio 14, el de Me Da Dinero, de los pedinches de aquí de la ciudad de Puebla. Ah, sí. ¿Recuerdas? Personajes. Y el episodio 15, el día que Coyomani arruinó San Valentín. Que ese fue el último. Ese fue el último, exactamente. Bueno, pues hemos visto entonces cosas interesantes, otras más o menos. Pero yo creo que a partir de estos podcasts, le podremos llamar que sería como una nueva temporada. pues vamos a hacer o tratar de que sea más dinámico. Así que, ¿cómo ves si empezamos con la primera canción? Porque ahorita vamos a hablar de todos estos episodios, ¿eh? Entonces vamos a ver qué nos ha parecido. ¿Cuál vamos a poner? ¿Una tuya o una mía? Tú. Bueno, pues yo no sé si tengo el alma vieja o cómo llamarle, pero por alguna razón esta semana me puse a escuchar danzones. Y es que en un centro comunitario donde ahorita estoy, doy la clase de guitarra. No me pregunten cómo llegué ahí, pero el chiste es de que por ahí salió el tema. Y sobre todo me llamó la atención que fuera una niña la que me dijera, ¿por qué no un día sacamos un danzón? Y yo así de, nunca he sacado un danzón en guitarra. Y de repente me empecé ahora sí que a empapar de Pérez Prado, de Carlos Campos y de varios otros. Y dije, ¿se podrá sacar danzón en guitarra? Y yo digo que sí, pero me quedé tan, ahora sí que empapado de eso, que dije, ahora en el nombre no importa, voy a poner un danzón. Entonces, de Pérez Prado vamos a escuchar un clásico que se llama Nereidas. Entonces, ¿cómo ves? Empezamos con esta propuesta. Salve. Ya escuché esta canción como 20 veces esta semana. Es como que la clásica que ponen, ¿no? Cuando hablan de danzón, es la primera que se viene a la mente. No, la primera es Salón México. Después sigue Nereidas, después sigue Zacatlán. No, hay un montón de danzones. Que por cierto, muchos lo comparan con él. Escuchándola no creo que se pueda tocar en guitarra. Perdón, que decía que escuchándola no creo que se pueda tocar en guitarra, ¿o sí se puede? A lo mejor sí, pero no uno solito, o sea, tiene que ser varias guitarras con... Tiene que ser un arreglo muy completo. Hasta ahorita no he encontrado nada de guitarra con danzón, ¿eh? Nada. Pero bueno. Es que no, o sea, por las trompetas no te permite hacer mucho. O sea, te escucharás muy vacío si lo haces así, digo yo. ¿Pero qué ibas a decir? No, pues con guitarra eléctrica quizás. Pero te digo, no creo que alguien que toque pues géneros donde la guitarra eléctrica esté, digamos que inmersa, pues se anime, o quién sabe, por ahí, algún día encontraremos. ¿Quién sabe? Pregúntale a Mana. Bueno. tampoco. Esos cuates ya no tienen, bueno, no sé. Los respeto porque fueron de mi época y todavía me recuerdan cosas bonitas. Pero bueno. Entonces, han sido, ya hemos pasado días complejos, ¿no? En este podcast, yo creo. No sé si estés de acuerdo. Ay, sí. Muy complejos. Ahorita lo de Trump. Sí. Ahorita lo de los saqueos. Uh-huh. Pasamos el 14 de febrero. Pero ¿qué más? ¿Cómo te gustaría que fuera este podcast a partir de este? Pues, fíjate, te digo, a lo mejor lo que sí me gustaría es eso, hablar como de más cosillas, pero más temas por episodio, porque a veces si hablamos uno y ya se acababa la hora, ¿no? Creo que el por ejemplo, de los saqueos, fue el saqueos toda la hora. Más o ya menos. Ya no nos dimos cuenta y ya nos llevamos hasta de tiempo. Entonces, a lo mejor estaría padre, como un punto intermedio, ¿no? Porque los primeros episodios estaban padres porque hablábamos de como 8 cosas diferentes. Pues era muy tardado, ¿no? Tanto para grabar, como para editar, como para subir, como para escuchar. Y los nuevos, pues siento que están más padre porque podemos editar, subir, grabar todo más rápido, pero esta onda de los temas como que sí a veces siento que quedamos debiendo tantito, ¿no? Y bueno, sobre todo porque a lo mejor para quienes están escuchando por primera vez este podcast, y lo decíamos en el anterior, ¿no? En el de Coyomani arruina el San Valentín, que es más una charla entre cuates, ¿no? Que un programa estructurado. Sin embargo, yo creo que también hay que estructurarlo un poquito. Y lo comento porque hoy tuviste la iniciativa para ahorita decir, bueno, vamos a seccionar el programa de esta manera. Pero así como tú ahorita tuviste la iniciativa, hubo un comentario por ahí de qué pasaría si creáramos secciones específicas, por ejemplo, para cada cachito. Ya tenemos una, la persona cagante de la semana, ¿no? Esa ya está. Pero como de qué hablar. Estaba viendo de dónde. Estaba tratando de encontrar cuál fue el primer episodio con la persona cagante de la semana, pero debe haber sido como el episodio 3, yo creo. Como en el 5 ya estaba, o sea, como que lo fuimos alternando, o sea, no es algo de siempre. Yo creo que fue como por el segundo podcast, más o menos, si mi memoria no me falla. Yo creo que sí, creo que fue el segundo, a ver, déjame checar ahorita, te lo, como dicen, te lo verifico. Exacto. Ya te iba a alburear, cabrón. Pero. No, pues. Ahorita nos ponemos a alburearnos. No, no está, ¿eh? No dice, no encuentro. Por ahí sí pueden acordarse o ver o algo. Sí. Pero no está, ¿eh? Ha de andar por ahí, pero sí, salió de repente, o sea, fue algo así. ¿Qué es lo que me gusta de este podcast, ¿no? De. Que es como de repente, ¿no? Improvisado, es. No sé cómo llamarle. Tiene su nombre, pero ahorita esa palabrita aquí la tengo, pero no sale. La tengo en la punta de la lengua. Espontáneo. Eso, espontáneo. Esa es la palabra que estaba buscando. Entonces, yo creo que así es como salió este podcast. Espontáneo. Fue una idea. Como lo comentábamos cachito, ¿no? Hace uno o dos podcasts. Esto salió así de repente y era de ¿cuándo empezamos? Mañana. Órale, sale. Y mira, ya llevamos casi 4 meses. Uh-huh. Sí, al otro día ya estamos grabando. Entonces, ¿qué nos espera para este podcast? Porque a mí me gustaría, no sé si estés de acuerdo, de así como hablamos de la persona cagante de la semana, también hablemos de las personas, bueno, y ahí sí me gustaría proponerlo, de las que hay que enorgullecerse, y créeme que hay también un montón de personas. No, Coyomani, esto no es el Canal 11, no, Coyomani, esto no es aquí nos tocó vivir, o a quien le corresponda, o no, Coyomani, a ver. Bueno, yo te voy a decir. Me acabas de decir Cristina, o sea, no, Pacheco, es que ¿qué? Yo funciono mejor a través de la crítica, ajá, el sarcasmo y la burla. Sí, sí, sí. Y de las personas ejemplares me cuesta así como de, pues sí, la neta está padre o no sé qué. Pienso yo, no sé. Y eso también estaría bueno que nos dijeran, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, no sé, por ejemplo, creo yo no hemos recibido así como críticas así como de ay, Coyomani es muy callado, o Vladimir es muy payaso, o algunas cosas así, ¿no? No, al contrario, dicen que somos chistosos y eso les gusta. O sea, es ameno esto. No sé, pienso yo. A lo mejor podríamos juntarlo con la persona cagante de la semana, ¿no? Así como de, bueno, están estos, pero el contraejemplo es tal o cual persona, ¿no? Para no, también pienso yo, llevarnos media hora en persona cagante y su contraparte. No, nada más sería como de, bueno, tenemos a la persona cagante, sí, me gusta esa idea, y hacer el contraste, pero que un minuto nada más como mención, y ya. Ándale. Estaría padre. Bueno, pienso, ¿no? O vemos, ¿no? Depende de cómo se preste el asunto, pero sí sería como una sección completa de la persona cagante con su respectivo No, yo me doppelganger. refería, por ejemplo, a una persona que haya escuchado en la calle que le haya mentado la madre a Peña Nieto. A ese tipo de personas me refería, ¿no? ¿Cómo? Pues sí, o sea, hay personas. O sea, no, yo no voy a hablar así como ahorita me dijiste, ¿no? De Cristina Pacheco, ¿no? Pues no voy a ir a una dulcería y ya. ¿Cuántos años tiene su tienda? No, pues 30 años, ¿no? O sea, no. O, como hay un capítulo de El secreto del amor, ¿no? ¿Cuántos años tiene viviendo? ¿No? Como 70 años, ajá. Y el cuate ni quiso cargar a sus hijos, ¿no? Pero no quiero hacer eso, ¿no? Sino simplemente que hay personas que hacen algo que no es visible o a veces ni lo vemos. Pero ese algo, aunque sea chiquito, pues también hay que aplaudirle. Te digo, como el mentarle la madre a alguien, es de valentía. Lo hacemos aquí cada rato. Bueno, eso lo intentamos hacer, ¿no? Trump. Pero pues aquí no tenemos contraparte, Peñanito es igual o peor. No, estamos peor, la neta. La neta, estamos peor. Entonces, no sé, ¿o qué otra sección propones? Pues mira, ya Necesitamos. tenemos la persona cagante Ajá. con su contraparte. Lo que hacíamos antes, por ejemplo, en los primeros episodios que eran de 2 horas, por ejemplo, hablábamos como de sí, o sea, como que teníamos una propuesta. Eso es cierto, qué bueno que me acuerdas, ¿eh? ¿Lo de hablar de 5 o 10 cine? minutos, ¿no? Una tú y una yo en la que hablemos de algo, no sé, por ejemplo, a mí me gustó este disco esta semana y ya te platico de este disco, ¿no? Que no necesariamente pasemos una canción, o esta película, o este libro, o este cómic, esta cosa, algo. Como un. ¿Ves que en las caricaturas gringas era como un. ¿Cómo? La clase de mostrar, algo así. ¿Y mostrabas algo en la clase? Oh, interesante. Yo le llamaría a esa Sí, me explico, sección. así Es como de. más, Ah, vamos a ir ajá. apuntando. Ya tenemos el, ¿cómo se llama? La persona cagante de la semana. Yo propongo para esa sección, híjole, no sé si quien nos esté escuchando le sea interesante escuchar a dos poniéndose de acuerdo, pero le llamaría la caja negra, no sé si estés de acuerdo. O ¿Por sea, no, qué? no sabemos qué vamos a traer, pero lo vamos a sacar en ese momento. Eso más bien me suena como a un exhibicionista. Oh, Pero sí. chiva. Bueno, la caja azul. ¿Por qué la caja azul? Pues no sé, es el primer color que se me puso aquí enfrente, ahorita que tengo aquí el reproductor. No sé, bueno, algo así, bueno, que no sea caja, que sea Pues no, la caja negra, pero la bolsa aclaramos que no es negra, alguna, güey. ¿sale? La bolsa negra, como si fuera de basura, a ver qué hay por ahí, No, la bolsa negra sí ya suena albur, ¿eh? Eso sí, no. Te voy a sacar mi bolsa negra, ¿no? Ah, no, ahí sí. Dice que el que presume, es de lo que carece, ¿no? Entonces, ahí sí no sé, güey. Entonces, Más callado, Coyomani. bueno, ya no hay libertad de expresión en este país, ¿no? No es cierto. No, pero a lo que voy es de que estaría padre que quienes nos escuchan también propusieran secciones. Eso estaría padre también. Que yo me imagino que por lo Ándale, para menos ir cambiando de. hay dos o tres personas que nos están escuchando, que ya han opinado, que ya, y cuando digo dos o tres personas, no es literal, es una expresión mexicana para aquellos que nos escuchen en otros países, y propongan, ¿no? Estaría padre eso también. Y critiquemos su sección, ¿por qué no? Sale. Digo, porque para eso Ándale, ¿no? nos manejamos solos. Como la siguiente canción. ¿Qué vamos a escuchar, Vladimir? ¿Qué propuesta nos trajiste este día? Vamos a escuchar una propuesta de hace como a 15 años, yo creo. 15 años más o menos. Órale. De Rasmus, no sé si te acuerdas de ellos. Sí, cómo no. Ya tiene Ah, pues rato. pegaron, ¿no? Hace como en los 2000, creo. Sí, más 2000 o menos. pegaron. Principalmente ajá, a Y partir del 2000, 2001, 2002, por ahí. ándale, todavía así como que saliendo de los 90. Entonces, Sí. se llama In the Shadows, que todo el mundo ya debe conocer. Bueno, todo el mundo de nuestra edad, ¿no? Porque hay gente que es más joven que esta canción, pero bueno. Es más, hay muchos que todavía ni habían nacido cuando esta canción ya salió. Estaban nadando en los tanates de sus papás. Bueno, demasiada información. Vamos a escucharla y ahorita regresamos. Thank you. Este es un clásico. Bueno, eso para mí, digo, es un clásico lo que acabamos de escuchar. Digo, 15 años, ¿no? Fácil. Sí, más o menos. Yo me acuerdo que esta la escuché cuando iba en la secundaria. No hagan cuenta, señores. No hagan cuenta. Yo también. No, yo iba como a finales de primaria. Sí, más o menos. Por esas edades andaba. No, quizás entonces fue por la prepa. Yo creo que esta salió por ahí de... Ahorita investigo cuándo salió. Oye, ahorita que estamos en cuestión de las secciones, no sé si... No sé el nombre de la sección, pero me gustaría que fuera algo así como de quemados. Te voy a preguntar algo y necesito que lo respondas, ¿sale? ¿Qué es un lúpulo? ¿Qué es un lúpulo? No sé, se oye como un grano. Algo así, por ahí va. Mira, es utilizado desde 1873 por una marca de cerveza que solo utiliza tres ingredientes naturales. Malta, agua y lúpulo. Ah, yo me refería a un grano tipo barro, no un grano de... Sí. Bueno, pero casi te salvaste. A lo que voy es de qué te parece si creamos una sección de palabras raras. Digo, porque, por ejemplo, yo siempre he tomado esa cerveza, cuyo nombre no voy a decir porque no nos patrocina, pero, bueno, nada nos patrocina todavía. Patrocínenos. Pero dice que es digamos que la receta original desde 1873. Yo me la tomo y nunca me fijé en que lo que tomaba contenía lúpulo. No manches. Soy peligroso, como tóxico. No, hasta eso no. O sea, es que es el nombre, digamos que común. Según ya ves la internet, uno que aquí se pone a buscar, que es un ingrediente esencial para la cerveza. Entonces, se supone que de sus flores se toma pues digamos, pues es una pequeña semillita. Entonces, híjole, se seca, se extrae la lupulina, si le pone, que es un elemento esencial que aporta el sabor amargo y el aroma característico de la cerveza. ¿Cómo ves? Yo no lo sabía hasta ahorita que lo... O sea, la cerveza no huele a malta, huele a lupulina. Bueno, yo me imagino que huele a malta, que es un poquito más como dulce, pero el saborcito amargo es de esta, pues llamémosle planta o flor, que se llama lúpulo. Órale, interesante. Eso yo no lo sabía. Entonces propongo que aprendamos una palabra cada podcast diferente. ¿Cómo ves? ¿Estás de acuerdo? ¿Sabes que se nos está olvidando, además de eso que estás tú diciendo ahorita? ¿Qué? Pues saludarnos primero, ¿no? O sea, no manches... Vamos a comenzar así de, no, esta chica persona cagante de la semana, y a quejarnos, y luego les recuerdo, pues no hemos ni saludado ni nada. Bueno, entonces ya tenemos el saludo, va. La persona cagante de la semana. Saludamos, ya me preguntas la palabra, yo te pregunto una, pero pues primero hay que saber qué onda con cada uno, ¿no? Ah, pues, híjole. ¿Sabes a quién me recordaste, Cam? A quien mando saludos. ¿A qué? Yo espero que me recuerde a mí, aunque no creo porque lo trataba muy mal. Un maestro, ¿te acuerdas de Camarillo? Uh-huh. Sí. Que era maestro que tuvimos de comunitaria. Bueno, psicología comunitaria. Ese cuate, híjole. Y tenía razón, ahorita que estoy trabajando en un comunitario es esencial. Y lo acabas de mencionar, el saludo. ¿Cuántos nos saludamos? Por lo menos en la ciudad y periferias. En las periferias quizás todavía un poco, pero en la ciudad ya no nos saludamos. No, ya no, ya está muy feo eso, ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Porque este maestro decía, a ver, me mandan sus trabajos y ni por lo menos un buenos días, ¿cómo está? Le mando mi trabajo, muchas gracias, hasta luego. Por lo menos, ¿no? Él es lo primero que nos dijo. Que nos... Me quedó mucho, ahorita que lo estás diciendo, ya me acordé de por qué lo hago, pero sí, ahora hasta en mis emails y todo, así nada más esté mandando un archivo o algo, si le pongo así como de, hola, te mando tal cosa, saludos. Y ya, eso sí se me quedó, Entonces, bien, a mí aprendí. Se me hace muy importante porque a pesar de que, bueno, la neta me cayó mal y aunque, eso sí, eso es algo que estaría padre un día platicarlo aquí. ¿Cómo es que en cualquier parte de a nivel profesional o estos famosos roles que yo creo que le llamaría personajes, cómo desconciertan? Porque yo conocí a este maestro o conocimos uno en clase. Y unos meses después o años, no más, era otra persona completamente diferente afuera del aula. Entonces, la pregunta es... ¿Sí? Yo nunca lo conocí fuera, ¿No lo conociste? No. ¿Ahora? ¿Cómo es? Pues imagínate que es tranquilo, te saluda muy amablemente. Yo la neta nunca me imaginé que así lo fuera. Yo creí que nada más estaba posando a veces porque, bueno, para muchos... Fue un desgraciado. Ves que a muchos, creo que a muy poquitos les puso el 10, contadito los 9, nadie 8, poquito 6 y reprobaba, paso, madre. Pero ahora entiendo por qué lo hacía. Y la neta tenía mucha razón, pero pues es que en lugar de que nos los explique, él nos los hacía vivir. Cosa que agradezco mucho ahora, ¿no? Claro. Pero me acordé de él, no sé por qué. Saludos, espero que por ahí. Un día le voy a mandar el podcast, espérate. Porque a él le gusta la gente crítica y aquí lo que hacemos es eso. Entonces, ¿qué otra sección podríamos? Aparte de... Pues ya está la última, ya la acabas de decir también, o sea, mira, ya está el saludo, ya está la persona cagante de la semana, ya está la caja negra, ¿no? Que también me suena a mí como albur, así como si le estuviéramos meneando la sección y todo. Y la última, pues es de lo que esté pasando, ¿no? En la semana, porque, por ejemplo, estoy viendo los episodios. Teníamos lo de Trump, teníamos lo de los saqueos, teníamos lo de... O sea, varias cosas que estaban pasando en ese momento, ¿no? Uh-huh. O que si a lo mejor no pasaba nada en esa semana, pues sacábamos algo que veíamos. Pero como que pues eso mantenía como que la incertidumbre de que íbamos a hablar esta semana, ¿no? Como para que sea algo diferente cada semana, ¿no? Como que no haya tanto. Como que, como Así como de, que. ya sé que esta semana van a. ¿No? ¿Me explico? Sí, o sea, que sepan que va a haber algo informativo, que va a haber crítica, que va a haber este. Pues no tanto informativo, sino algo que nos pasó en la semana. O sea, diferente. Por ejemplo, el tema de los reyes saqueadores fue Reyes Magos y los saqueos, ¿no? Que era lo que estaba pasando en esa semana. Sí. Pero, por ejemplo, el primero, el de Día de Muertos, igual, o sea, fue porque estaba pasando Día de Muertos. El de bomba de energía a todo gas, no tenía, creo que no tenía tema, ¿no? O sea, pero sacamos algo que vimos ahí, ¿no? Entonces, Sí. como que siento que eso le dio un toque de variedad, porque todos son diferentes, estos 15 episodios que van, todos han sido diferentes, ¿no? O sea, Eso sí. a veces hay fechas importantes, a veces hay algo importante, a veces no hay nada. A ver qué sacamos, ¿no? Como para ver qué de diferente podemos sacar cada semana. Como por ejemplo ahorita, ¿sabes qué es este algo que qué bueno que no hablamos y que apenas me cayó el 20 hace que fue como 2 días más o menos? Que no hablamos A ver, de ¿qué? la salida del gobernador de aquí de Puebla, cosa que es muy importante, y digo porque que no hablamos, porque a veces también hay temas de los que no hay que hablar, porque eso significa que todo lo que hizo fue pura publicidad, no fue en realmente algo que impactara a Puebla, ¿no? Porque si lo hubiera hecho, pues ya lo estuviéramos hablando aquí, ¿no? Entonces, para quien nos escucha, si algún tema lo omitimos, es porque la neta no es importante. Sí, ¿por qué no sé si es importante? Porque hasta ahorita que lo menciono me estoy acordando, ¿eh? La verdad, ni idea. No, pero lo que voy es que hay noticias inútiles, ¿no? Como esa. Ándale, pero pues para eso tienen el Deforma, ¿no? Nosotros. Exacto. Entonces aquí también, si ustedes nos proponen quizás una noticia que también les llame la atención, estaría muy padre para que lo comentáramos aquí. Entonces va a tener ese espacio también, así que quienes nos escuchen, pues pónganlo, ¿no? O sea, si algo les llamó la atención esa semana, pues lo contrastamos, ¿no? Y si a lo mejor, aunque lo escriban, la neta no nos interesa, pues ni modo, ¿no? Tampoco lo vamos a decir. ¿Sabes cómo me gustaría que se llamara esa sección? ¿Cómo? ¿Alguna vez viste Daria? Me suena, me suena. Daria en MTV. Me suena. No, pues no, tú nunca he tenido cable, mano. Te voy a explicar primero lo que es el cable. Haz de cuenta que la tele le puedes poner atrás un cable y llegan muchos canales de otros países, ¿no? No, güey, yo instalaba esas cosas, güey. Yo sí sé que es un cable y que viene de que es un coaxial y cómo se instala. No, güey. O sea, nunca tuve Bueno, televisión entonces. privada. Un canal se llamaba MTV. Haz de cuenta que pasaban muchos videos de música todo el día y caricaturas para adolescentes adultos. Yo era Telehit, cabrón. No, no manches. ¿Ves por qué si te tengo que explicar qué es cable? No. Ay, Dios mío. Telehit no cuenta. Sí, ya sé que no cuenta, ya sé que Pero es bueno. MTV, cabrón. Ya. Supón que era como un Telehit, pero mejorcito. ¿Sale? Bueno, aunque no te creas, ¿eh? A mí Telehit me gustaba como igual como por los 2000, que estaba Claudio, que estaba Poncho, que estaba Los Monchis, estaba Desde Gallola, o sea, sí estaba chido en ese entonces. Cuando todavía hacía gracia un Telehit. poco el Omar Chaparro, y ahorita es una Anda, Black and White, porquería. ¿no? Estaba. Black and White se llamaba ese Facundo. programa. Había varios, estuvo bueno en la primera etapa de Telehit. Ahorita no, ya es otro. No, ya, es el refrito del Aparte ya ni refrito quien del vea refrito. Telehit. Sí, ya nadie. Ajá, pero ese Bueno, programa. entonces ese como Telehit gringo que se llamaba MTV, o se llama todavía, pero ya no pasa música ni nada, pasaba una caricatura que se llamaba Daria, que era de una chava que era como antisistema y así, ¿No era una de típico de los 90, ¿no? lentes? Ajá, sí. Que tenía el cabello así como que entresuelto y así toda fachosa con sus calcetines rayados y así. Que hablaba No me acuerdo de los solita. calcetines, pero Bueno, usaba pero que era botas. tipo esta serie que se llamaba ¿cómo se llamaba esto? De Los Años Babies and Butthead. Maravillosos, así como que de repente había close-ups y hablaba consigo misma y así, ¿no? No, bueno, tienes la idea básica, digamos. Ajá. Pues sí, o sea, típica serie de los 90s, 2000, ¿no? En esa brecha. Pero Daria veía un programa de televisión que se llamaba Mundo Enfermo y Triste. Órale. Y entonces era así como un programa sensacionalista, así como de se casó con un perro y tuvo gatos, esto y más en Mundo Enfermo y Triste. Está bueno, ¿no? Manches. Me sonó a política, pero sí, me acuerdo, creo que vi como 2 episodios de eso, por ahí, en internet quizás. Te voy a pasar Mundo Enfermo y Triste. O sea, programas así. Entonces, igual, ¿no? O sea, Mundo Enfermo y Triste, ¿no? Pasó los saqueos, Mundo Enfermo y Triste. Los ambulantes de Puebla, Mundo Enfermo y Triste. etcétera de cosas, ¿no? Oye, ahorita que hablas de los ambulantes, cuyo tema también ya hablamos en los podcasts, búsquenlo. Que hicimos ahí la diferencia entre ambulante y los demás tipo de comerciantes. Apenas que pasé por la 5 de mayo, escuché por ahí en la televisión que estaban invadiendo la 5 de mayo. Bueno, la calle. Oye, neta, cuando yo fui, yo dije, nah, están exagerando. No, sí, literal, la semana anterior, o antepasada, estaba la 5 de mayo llena de ambulantes, güey. Yo nunca me imaginé eso. Digo, antes pasaba, pero ya tenía años que no lo veía. Ah, qué cosas. Mira, yo ya no quiero hablar de los ambulantes, porque sabes que el problema, te digo, no son los ambulantes. El problema es que la gente les compra. Y así nos vamos a seguir, y va a ser un especial de ambulantes esto. O sea, nada más es eso. La gente que compra. Que hace que sigan ahí. No, yo creo que se llamaría la gente que compra, ¿no? Porque ya de los ambulantes, pues ya vimos que es un negociazo. Oye, pues hay que dedicarnos a eso, ¿no? Digo yo. Vamos a hacer el nombre, no importa, y vamos a vender ropa en la calle también. Sí, de llévele, vara, da peso. No, es de a dólar, güey, porque ahorita ya el peso no vale nada, de a dólar, güey. Un dolarcito, escucha el podcast, Güerita, venga para acá, mire, aquí pura calidad. Ándale, porque todas son güerita, aunque... Estamos bueno, más, morenitos que otra cosa, pero entonces, estaría padre, ¿no? Hablar de mundo enfermo. Crítica. ¿Le ponemos así el nombre, cómo ves? El mundo enfermo. Pobre. Para llamarnos... Para que el podcast se llame, el nombre no importa, nos estamos tardando mucho en ponerles nombre. Pues es que ese es el concepto, el nombre no importa. Pero estamos intentando en vivo ponernos de acuerdo. Para que vean cómo es esto, así de rápido, ¿sale? Entonces, ya llevamos 3-4 secciones. El chiste es de que también en cada podcast no sean las mismas secciones. Entonces, esperen sorpresas. Pues yo creo que vamos a la penúltima propuesta musical, ¿no? ¿Cómo ves? Yes. ¿Qué, voy yo o vas tú? No, pues te toca a ti, ¿no? Sale, entonces vamos a escuchar un danzón también, pero ese sí es de aquí, de Puebla. ¿Y qué crees? ¿Por qué crees que lo pongo? ¿Porque eres de Puebla? Aparte, no, espero que... Bueno, yo no soy de Puebla, güey. Yo soy de San Gregorio, Zacapexpan. Entonces, de Puebla no soy, más que del estado, güey, pero no... Poblano, poblano. ¿Mandé? No me suena Tlaxcala, ¿de dónde eres? No, en serio, soy de San Gregorio Zacapexpan, que está allá rumbo al Popocatépetl. Ah, bueno. Por eso de allí mi apellido Coyomani. Después, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Mandé? Pues sí, pues... ¿Es de un linaje de Coyomanis? Pues casi, güey. Según... ¿Hay una casta de Coyomanis ahí? Pues aquí en Nueva York y en Los Ángeles. Una tradición milenaria de Coyomanis que ha perdurado por todos los milenios. No, que el hombre llegó ahí a... ¿Dónde dices? A San Gregorio Zacapexpan. Zacatexpan. No, okay. Zacapexpan. ¿Es eso? ¿Qué significa Coyomani? Coyomani significa persona de confianza del Tlatuani. ¿What? Bueno, el güey que manejaba las monedas ahí. Bueno, el comercio, digamos, en épocas donde los aztecas y los cholultecas y todos los demás se movían por ahí. Éramos los, digamos que la mano derecha de los de arriba, de la cúpula. Ok, entonces tú eras como... ¿cómo se ponían los apellidos en ese entonces? No, es que Coyomani no viene del náhuatl básico, sino es una mutación de náhuatl. Después les digo, tengo el libro donde viene eso, que inclusive es un maestro rural, ahorita no recuerdo su nombre, se los comparto el próximo podcast, que dio clases allá en las faldas del Iztaccíhuatl, y allí viene explicado por qué Coyomani. Algún día les daré más información, pero bueno, es otra historia. Entonces, okay. Una de las que nos escucha, que se llama Ari, que por cierto propuso tema, también hace tiempo en otro proyecto que... No voy a decir aquí, pero se llama Coyo Radio. Chin, ya lo dije, ni modo. Pidió esta canción. Entonces, pues si toda la semana escuché danzón y ella pues puso ahí una propuesta, pues digo, va para dedicatoria a ella. Esta propuesta que se llama Danzón Puebla, así se llama, Puebla, de la danzonera La Playa. Así que vamos a escucharla. Pues ahorita regresamos, ¿sale? Entonces, no se muevan. Bueno, y si sí, nada más para ir al baño. Ahorita regresamos. sienten de pronto en su corazón. Sentimiento tan bello y puro que solo se halla al bailar danzó. En Puebla se baila danzó. Se goza con gran emoción. Y cuando suena con el timbal y con el güiro y con el metal, suena la clave, se oye el trombón. Danzón. Nunca la he escuchado, ¿eh? ¿Es nueva o es viejita esa canción? No, es relativamente nueva, ¿eh? Se llama... La danzonera se llama La Playa, entonces imagínate. Ya tiene ratito, pero no... O sea, que siguen grupos de danzón haciendo danzón, yo no sabía. Sí, para que veas que el danzón no ha muerto. Y sobre todo si van por aquí, por el Zócalo y o la Plaza La Victoria, ahí van a encontrar todavía grupos que, en serio, se dedican a hacer esto, ¿no? A perpetuar pues un estilo que, aunque es cubano, ¿no? Aquí creció en México desde hace un buen rato. Ah, qué cosas. Bueno, en sí así se conocía, danzonera, antes al danzón, pero bueno, ese es otro tema. Pues ya estamos al final casi. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Se me pasó bien rápido el tiempo. Sí, sí se me pasó. Pero fíjate, ya hablamos de un buen de cosas, ¿eh? Yo muchas, también. muchas. Está bien. Nos pusimos de acuerdo, estuvo padre. Pero ahorita estaba buscando así como que no, cosas que hubieran pasado en Mundo Enfermo y Triste. Y me vieron que decía bebés nazis, bebés neonazis, esto y más en Mundo Enfermo y Triste. Oye, que como, bueno, no sé, así como paréntesis, ahorita que mencionas eso no podrá ser algo que emule los Estados Unidos en estos 4 años. Como que no se parece. No sé si ves la similitud ahorita que decías de los neonazis. ¿No crees que eso de la Segunda Guerra Mundial lo va a perpetuar Trump ahorita en su mandato? No sé, ya ni me quiero arriesgar a hablar así como de va a pasar esto, va a pasar aquello. Digo, porque yo soy catastrofista, entonces últimamente le he estado atinando a muchas cosas, y aunque tú dices que no, sí suceden. Exacto, ¿no? Entonces ya la verdad no sé. Porque, o sea, sí, o sea, el segundo día estaba firmando lo del muro, este güey. Eso. A lo mejor tendríamos que evaluar esto como en 6 meses, ¿no? Ya que haya pasado un buen rato, a ver qué de verdad ha pasado y Eres qué no. demasiado optimista, mano. Yo creo que en 3 meses, o sea, Demasiado dentro de ya. 2 meses ya o sea, dentro de 2 meses yo creo que ya vamos a ver cambios ya más contundentes. Pero me espanta, ¿eh? O sea, me sigo espantando. Al igual que hablamos de ese tema hace unos meses, a hoy, sí, sigo o sea, esa incertidumbre. No espanto, sería incertidumbre, pero bueno, pues ya estamos casi al final, nos quedan unos poquitos minutos, entonces, ¿qué podremos añadir tomando en cuenta que hoy fueron testigos quienes nos escuchan de cómo nos ponemos de acuerdo? Porque así nos hemos puesto de acuerdo, más o menos, ¿no? Creo que hasta más rápido, o sea, nada más lo hablamos así como de, vamos a hablar de esto y ya. O O sea, como sea. que ahora sí nos tomamos el tiempo. Entonces, han sido testigos de ello. Si algún día quieren tomar nuestro modelo, se llama ¿Cómo ponerse de acuerdo con Koyo y Vladimir en 10 minutos? Nada más que aquí fue todo el proceso. Y ya, o sea, casi nos echamos la hora. Casi, casi. Ya, si tienen así como más secciones y todo eso, pues ya nos dicen, ¿no? Estaría padre, ¿no?, que saliera de quien nos están escuchando. Y Sí, cada vez somos a ver más. qué más se les puede ocurrir. Sí, porque la creatividad es algo colectivo, yo creo. No sé, para mí es eso. Aquel que diga, Si dices la creatividad es algo colectivo, es así como tenemos hueva, díganos qué hacer. Sí, güey, o sea, la neta, yo Pero sí. la verdad es que sí. Bueno, en mi caso sí, no sé tú. Sí, pues es que, o sea, por ejemplo, todas estas secciones salieron porque es muy natural que, por ejemplo, yo me esté quejando. Entonces, la gente cagante de la semana tengo mi lista. O sea, no es como que me la tenga que estar pensando. Ya la Y, tienes o sea, varias preparada. cosas, ¿no? Entonces, ¿Sabes como cómo que me mi. sentí ahorita que dijiste eso de cuando decimos que la creatividad es colectiva? Es cuando uno tiene hueva. ¿Se acuerdan el mundo de las ideas? ¿O cómo se llama este proyecto que viene a Puebla cada año? Que te cobran La una ciudad de las ideas. lanototota, ¿eh? ¿Cómo se La llama? ciudad de las ideas. Ah, ese, la ciudad de las ideas. O sea, luego vienen sus ponentes y pues digo, no me quejo porque pues a veces lo han transmitido en vivo, ¿no? Los de aquí, los de antes y com, ¿no? Ahora ya es Puebla TV. Pero la neta, yo digo, no, para eso voy a pagar, ni madres, güey. Yo creo que hay gente más ¿Por qué? creativa y mucho más concreta que los que luego van allí, güey, la neta. Bueno, es que fíjate, no sé, la primer ciudad de las ideas que salió estaba muy buena. O sea, realmente era una ciudad de las ideas, en el sentido de que te traían a personas que estaban haciendo algo nuevo en su campo, o lo más nuevo, ¿no? ¿Cómo se puede decir? Como Lo innovador, de ¿no? En ese vanguardia. momento. Ándale. Sí, ¿no? Porque, o sea, no nada más había científicos, había como músicos, había. Y ahora ya, no, ya ni siquiera he visto publicidad, la verdad no sé ni cuándo es la siguiente. No, es que ya se maneja más entre universidades y pues creo que es entre universidades de lana. Y yo he escuchado que sí, la cuota de entrada es la carita, ¿eh? O Ah, sí, es en sea, dólares, creo. entonces, yo la verdad ya lo veo como un negocio de estos cuates. Muchos de hay conocidos, ¿no?, de grupos Salinas, digo, nada más para que se den un quemón de que ya eso se convirtió en un negocio, ¿eh? Sobre todo de ahí entre TV Azteca, bueno, Es eso que es mal, algo. habría que ver el cartel de ponencias. Porque te digo, los primeros sí estuvieron muy interesantes. Los que Sí, transmitieron inclusive, digo, pinche. SICOM en su momento, también muy interesantes. Pero ya los últimos, inclusive las cápsulas que hacían por ahí, hablaban de cosas que decías, no, pues, no, como que no. Aparte Y les. hablando de cosas interesantes que no le dan difusión, hoy es el último día de la Feria del Libro en Puebla. ¿Y sabes dónde la pusieron? ¿Dónde? En las instalaciones del INAOE. ¿Sabes dónde está eso? No, pues no, güey. Ajá, está en Tonantzintla. Sí. Escuché algo sobre eso. Que según Hasta allá es. hicieron la mendiga. Ah, Tonantzintla Sí. está como por Cholula. Ajá. Bueno, pues hasta allá hicieron la feria del libro. Qué mala onda, porque yo quería ir. Solo uh-huh. pusieron 3 días, uh-huh. desde el viernes hasta el domingo. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, hace ya 2 años la hicieron en el complejo cultural de la UAP y estuvo bien padre. Yo salí así con libros, salí, no pude comer una semana, ¿verdad? Pero salí con libros nuevos. Yo trabajé ahí, cabrón. ¿Por qué lo mandaron a Linaoe? ¿Cómo llegas a Linaoe? ¿Cómo? Bueno, según aquí dice que tienes que agarrar la carretera que va a Santa María Tonantzintla, que se encuentra en las ubicaciones de la prolongación Reforma al norponiente de la ciudad de Puebla. ¿Pero y si voy en camión? Ah, pues ahí te chingas, güey, porque ya mejor agarra taxi. Sí. Ah. Estamos de acuerdo que la Feria del Libro es para que la gente se acerque al libro, no te lo ponen en un observatorio. Bueno, que quién sabe si tenga el tamaño. No sé. Sí, pero es que, a ver, también hay que darle la oportunidad a otras partes del estado. O sea, no todo es Puebla capital. Ay, mamón, me escuché. No, pues se supone que somos pues Puebla sí, capital. Pero... tienen que traerlo todo para acá, ¿no? Se supone. Debería de ser al revés, ajá. No, ¿quién soy yo? No sé. Es que también, ahorita ves que, los gobiernos panistas le están dando mucho auge a los pueblos mágicos. Entonces yo creo que por eso lo hicieron. Aunque en sí, Tonantzintla es parte de Cholula, entonces, pues, en todo caso sería en el centro de Cholula hasta Tonantzintla, que no está lejos, es como hora y media, ¿no? Yo hubiera entendido que hubiera sido en el centro de Cholula, en la pirámide, ¿no? Todavía así no, como, oye, wow. ¿Que ya cobran para entrar a la pirámide, güey? Siempre han cobrado para entrar a la pirámide. No, sí, pero ahorita ya te cobran para el espectáculo que comienza en la noche, que dicen que sale una lanototota. No. Bueno, yo me colaba, güey, pero eso fue hace muchos años. Ya ahorita cobran, pero dicen que cantidades estratosféricas, casi como si fuera a venir, no sé, iba a decir Café Tacuba, no, esos ya ni tocan, no sé, Maná, güey, o no sé. No, tampoco ya tocan. Oh, bueno, pero cobran, güey. No puede ser. No sabía, ¿eh? No, pues ves que hubo ahí problemas cuando vino Peña Nieto y Moreno Valle. Hay videos donde dicen te amo, te quiero, y le chiflaban y bien y muy padre y todo. Pero en realidad los que estaban ahí protestando los dejaron como a 3-4 calles por ahí alrededor de la pirámide, no los dejaron pasar. Fuimos el hazme reír en el país porque decían, no, miren cómo aman a su gobernador, cómo aman a Peña Nieto y todos así de... No manches, se pasa. O sea, quedamos como al hazme reír de todo el país con esa situación. Y pues los acarreados, ¿no? Que se dejan. Que ese es otro tema, ¿eh? Los acarreados. Ahorita que vienen elecciones para el próximo año, ese tema va a estar interesante también. Híjole, tenemos muchas cosas de qué hablar aquí. Va a ser un cochinero eso. No. Pero pues ya lo hablaremos. Ya lo hablaremos. Ya se deberían de estar poniendo las pilas, ¿eh? O sea, 2017 ya tienen que ponerse las pilas este año. Vas a ver, este año va a comenzar el cochinero. No, pues y eso, de eso hablaremos aquí, de lo que nos enteremos, claro, y lo que ustedes nos propongan. Pues ya nos vamos, Vladimir. Dale, pues. Nos vamos despidiendo. ¿Qué vamos a escuchar para despedirnos de tu propuesta? Una canción de Garbage, también más o menos como de los 2000s. Se llama Cherry Lips. Yeah. Esa no sé, o sea, ya la había escuchado, se metió como que en mi inconsciente porque antes, por esas épocas de Rasmus y toda esa onda, también estaba Garbage. Garbage. Garbage, ajá. Muy medio fuerte. Entonces esta canción me recuerda esas épocas, ¿no? Y empezamos la temporada número 2 del Nombre No Importa la semana que viene. Y ahora sí, con todas las pilas, bueno, aunque sea piratas, ¿no? Porque son las que vienen ahí en las 5 de mayo. Aquí en esto que se llama Nombre No Importa. She gave you everything she had, but she was young and dumb. She just turned 21. She didn't care to hang around. So when the shit came down, while she was nowhere to be found, this life can turn a good girl bad. She was. Thank you. Yeah, we're looking at you, go baby.